30 años no es fácil. Tal vez el hermano cónsul decía Gualberto y Ricardo, pero ustedes saben la cantidad de gente que hay para hacer esto y que haya llegado a 30 años. Tal vez nosotros, tal vez yo soy el que menos trabaja, el que menos hace, pero bueno, hay muchos. Y también gracias a los medios, a nuestra casa, al Centro Cultural, a nuestras autoridades y a la comunidad en general, porque cada cual desde su lugar ha ido aportando, porque 30 años es muy fácil llegar. Solos nosotros, con todas nuestras limitaciones en cuanto a tiempo, pero la convicción de querer hacer, de estar partícipes en nuestra comunidad, por supuesto de nuestro esfuerzo, como decía nuestra hermana, laboral, también lo que es nuestro, lo cultural. Por supuesto, integrarnos, ser partícipes, no quedarnos, estar permanentemente en actividad en cada lugar que podamos. Por supuesto, así, una alegría enorme este año, donde nos acompañó la escuela, el Juncal, con un enorme esfuerzo de los chicos, de los maestros, de los padres. Eso para nosotros es parte de este Interrail. Este mes hay muchas actividades, nuestra revista por ahí está. Empezamos el 1 de agosto con la charla de la Pachamama y lo vamos a cerrar el 30 de agosto, cerrando también con la Pachamama. Hay muchas cosas para decir, Ricardo seguramente es el más sintético en esto, y bueno, vamos a sumarlo a él. O Alberto Arce, quien habló, vamos a escuchar ahora a Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir esta propuesta cultural, esta manifestación cultural que tenemos, y que humildemente empezamos allí en el año 1987, con esa posibilidad de abrazarnos, de sentirnos que somos hermanos de este continente. Y en esa visión, creo que hemos crecido, vamos creciendo, hay generaciones muy nuevas que se han contagiado de tantos Inti-Raymis, y hoy muchos niños, adolescentes y jóvenes están en esa mirada, ¿no?, de abrazarnos, de potenciarnos, de sentir que somos hermanos de verdad y que las fronteras son apenas visibles, que nos marcan alguna particularidad, pero no para confrontarnos ni para enfrentarnos. Creo que esa es la tarea como seres humanos, como descendientes de pueblos originarios que tenemos, en esta tarea de sentir que somos habitantes del mundo, de este hermoso planeta llamado Tierra, que los pueblos originarios lo sentían en esa profundidad. Por eso el mes de la Pachamama, el sentido de lo sagrado hacia la Tierra, hacia el cosmos, y creo que fluye en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que abrir esa brújula espiritual para sentir, para provocarnos y potenciarnos y sentir que cada vez somos más hermanos, y toda esta riqueza cultural que se ve aquí es un patrimonio de todo lo que habitamos este continente llamado América. Así que simplemente invitarlos a toda la comunidad que nos acompañe, que estén aquí, y va a ser toda una fiesta, ¿no?, de entre el sábado y domingo en este bellísimo lugar, Centro Cultural, que agradecemos a Cintia, que nos viene acompañando desde otro lugar, pero ahora tiene otra función, y a Ariel, que está por allí, y al intendente José Luis, y a todas las autoridades que siempre nos han albergado de la mejor manera en este lugar. Alguien preguntaba ayer, ¿dónde empezó el Inti-Raymi? Empezó aquí, en este mismo lugar, mostrando todo esta arte. Hemos crecido, en la Patagonia hay cientos o miles de niños, adolescentes, tocando este instrumento milenario que se llama el chicus, la quena, el charango. Así que eso quiere decir que hemos provocado, ¿no?, esta hermandad. Vamos creciendo. Los adultos tenemos una gran misión de poder seguir profundizando esa hermandad. Muchísimas gracias. Ricardo, ¿tienen previsto, además de las presentaciones acá en el centro, en la sala mayor del Centro Municipal de Cultura, en la feria, y también va a haber alguna otra actividad en la costanera, como suele hacerse, o no? Este año estamos charlándolo entre todos nosotros, por supuesto. La feria es algo tradicional, que lo venimos haciendo hace muchísimos años, así que mañana, a partir de las 11 de la mañana, van a estar ya los grupos que van llegando. Esta tarde ya nos dicen que va a estar uno de los grupos que viene de Esquel, provincia de Chubut, Lago Puelo, y mañana llegarán otros tantos y va a ser de adelanto en la feria. Lo de la costanera a veces ha sido no con los tiempos siempre limitados, y en el consenso del día domingo, que para contarles que es al mediodía, compartimos una comida, pero fundamentalmente compartimos palabras, sentimientos, y es ahí quizá se resuelva qué es lo que se va a hacer a la tarde. Si no se resuelve nada, pero vamos a estar nuevamente aquí y lo invitamos el domingo al mediodía a cualquiera de ustedes, si se acerca, puedan vivir realmente el sentido emotivo que tiene ese lugar después de compartir un almuerzo, ¿no? Las palabras que fluyen del corazón, del alma, y cada uno se ve con un alimento, diría, espiritual, la que fluye en cada uno de nosotros. Así que, gracias. Otra consulta, hay una exposición de fotos, vamos acá, hay algunas palabras, ¿quién nos puede contar de qué se trata? Le voy a pasar a Gonzalo, es un dato interesantísimo. Gracias, Américo. Buenos días, disculpen la voz, salvo en estado gripal. Bueno, no, las fotos son una recopilación de los años y algunas son de nuestro viaje por Bolivia con acá con el amigo Ricardo Vinaya, que tratamos de capturar la mayor cantidad de situaciones, de paisajes de nuestra querida Bolivia, y bueno, y humildemente lo hemos queremos compartirlo con toda la sociedad vietnamense, y muchas gracias a todas las autoridades por permitirnos acá en la Casa Cultural poner estos pequeños trabajos, y bueno, invitarlos a toda la población a presenciar este Inti Raymi, que a nuestro modo de ver va a ser un quiebre en los 30 años. Yo creo que para bien, hay mucha gente nueva que quiere trabajar y va a haber una renovación seguramente de la comisión directiva. El año que viene quizás no vean acá acompañando, pero habrá otros protagonistas que muy alegremente o muy contentos que estamos viendo que están surgiendo. Muchas gracias, nada más. Bueno, muy bien, hasta ahí la conferencia de prensa entonces, en donde, a ver, creo que Gualberto Arce va a hacer algún comentario más. A ver, vamos a escuchar. Para mí fue realmente muy importante. En un costadito hay un trabajo hecho por los chicos de la escuela primaria El Juncal. Fue un trabajo muy interesante porque se sumaron padres, los niños, los maestros, los profesores especiales para informar, y chicos preguntando sobre el idioma, querían poner cosas en quechua, y bueno, realmente muy bueno, y queríamos que esté acá, por eso lo hemos traído, está mostrando ahí, y para nosotros, tal vez como decía Ricardo, ¿no? El Inti Raymi empezó hace muchísimo tiempo, una cosa muy chiquitita, y luego hoy tenemos prácticamente de Buenos Aires al sur, en muchos rincones, chicos sumándose a esto con esta visión de integración, fundamentalmente. Gracias. Bueno, muy bien, hasta ahí la conferencia de prensa entonces, en donde se presenta este Inti Raymi, edición número 30, en este caso bajo el lema hacia la hermandad latinoamericana, que ha sido un poco lo que ha hecho este Inti Raymi precisamente en estos 30 años, ¿no es cierto? Hay una exposición de fotos en el hall de ingreso aquí al Centro Municipal de Cultura, que va a permanecer, por supuesto, mientras duren las actividades de Inti Raymi, fotografías, como decía uno de los integrantes de la Asociación Inti Boliviano, de antiguas ediciones de Inti Raymi. Aquí vimos una foto, por ejemplo, de América Morena en el año 1990, seguramente una de las primeras. Aquí hay de las primeras, acá hay 1988, aquí vemos algunas de las fotografías. Ricardo Vinaya, joven. Está Ricardo Vinaya, joven, sí, exactamente. y aquí está un poco contando. Y ahí se hace un recorrido en el tiempo, digamos, de lo que ha sido esta edición de Inti Raymi con fotografías y además algunas fotos también de lo que ha sido la última visita que hicieron algunos integrantes de la Asociación Inti Boliviano en Bolivia mismo, de donde participaron del carnaval de Oruro, entre otras actividades que se desarrollaron allí. Recordemos, ya nos ha contado oportunamente Ricardo lo que ha sido esa visita. Y en uno de los pasillos, en este caso el que está hacia la derecha del Centro Municipal de Cultura cuando uno ingresa, está este cartel que ha elaborado la escuela, los alumnos de la escuela primaria 249 y el jardín anexo de el Juncal, en donde se ven los trabajos que han hecho los chicos, ¿no? Con banderas argentinas y bolivianas han decorado esto con manos y pies. También vemos el trabajo de la hermandad latinoamericana, que es un poco el lema que ha tenido este Inti Raymi a lo largo de estas 30 ediciones. 30 ediciones que son 30 años, nada más y nada menos. Así que bueno, se nota aquí la emoción de quienes han hablado en la conferencia de prensa, sobre todo de Gualberto Arce, quien actualmente es presidente de la Asociación Inti Boliviano, y por el otro lado también haciendo mención a que seguramente el año que viene no estarán más ellos como integrantes de la asociación, porque entienden que tiene que haber una renovación en relación a lo que ha sido el trabajo que han hecho en estos últimos años. Así que bueno, ahí está la invitación hecha para mañana y pasado, la edición número 30 de el Inti Raymi, Walter. Y nosotros tenemos entradas, ¿no? Tenemos entradas para regalar. Exactamente, así que bueno, nada más por aquí. Era el preguntador oficial de la conferencia, médico. Cada vez que iban a hacer el aplauso, usted... Y un aplausito más. Se interrumpió el aplauso como 3 veces, médico. Sí, sí, estuve mal, ¿no? Ah, estuvo perfecto. Es que me parecía que era interesante poder destacar eso, que forma parte, digamos, de lo que han... preparado. Celebración. Claro, marco de los 30 años. Américo, hasta luego. Hasta luego. El Inti Raymi, sábado y domingo. Tenemos la promo ahí para escuchar, pero acá tenés entrada para poder ir y estar. La previa sale 100 pesos, 120 en la puerta. Sábado y domingo se reiteran los artistas. Los artistas lo dice claramente el spot. Sí. Porque yo no me los acuerdo ahora, no los tengo acá. Pero son un montón. Sí. Acordate de mandarnos tu WhatsApp o mensaje de texto al 1536-5830 o escribinos a nuestra publicación en Radio Encuentro Viedma en Facebook. Coméntanos una anécdota de juego de tu infancia. No hace falta, pero sí. Bueno, sí. Es para agregarle también un poco... Está buenísimo, porque está participando, sí, sí. Está buenísimo. Nos están llegando anécdotas. Tu nombre y los 3 últimos números de DNI. Acá nos comenta Luli Palleras, que nos dice que quiere una entrada. Bien. Dice que quiere llevar a su pequeña a un lindo momento. Creo que sería el mejor regalo para el Día del Niño. Anécdota. El niño dice. Ring raje. Un día hice ring, pero no pude rajar. Me costó todo el fin de semana de carnaval encerrada. Opa, sí. ¿Cómo se acordó? Esa nos dice Luli. Y después está Vana, que Vana siempre participa, es nuestra siempre participante, que dice que quiere una entrada para el carnaval. Para el carnaval. Para el Inti. Para el Inti.